El día después de la reunión de los autoconvocados por la Cámara de Comercio, Mariana Kunle, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, para vos y para toda la audiencia. Bien, comentanos cómo estuvo la reunión. La verdad, muy contentos porque el objetivo principal era hacerle saber a la comunidad que cuando uno tiene voluntad y tiene tiempo para poder dedicarse, aunque sea un segundito más, para lograr un bien común para todos los comerciantes, esto es posible. Anoche estuvimos cerca de las 12 de la noche reunidos ahí en la Sintecho, un grupo importante. Contamos con la presencia del gerente del Banco Santa Cruz, el señor de la Orden, y una chica así, Cintia, que fue la encargada de ampliar un poquito de información acerca de la línea crediticia que ofrece el Banco Santa Cruz en este momento. Contamos con la presencia también de Magalí Cejeira, de Programación Económica, donde también ella ofreció y dio a conocer por ahí parte de los préstamos que están vigentes desde provincia. La verdad que tuvimos muy buena repercusión, ha sido para nosotros muy positivo, donde el objetivo básicamente era esto de empezar a trabajar. Lo que habíamos conversado el día anterior, que habíamos dicho que cuando uno quiere trabajar se puede, pero hay que tener intenciones. Una de las cosas que voy a destacar es cómo ha participado la gente, han hecho un ida y vuelta con la gente que estaba disertando, como para poder ir sacando dudas, y bueno, el lugar se nos hizo un poquito chico, pero bueno, ya veremos cómo podemos, dónde podremos reunirnos aquí en adelante. En la otra reunión, que ya está previsto para un par de semanas más, vamos a juntar con una actividad emergente económica que es incipiente, así que bueno, ahí vamos a trabajar para la próxima reunión. ¿Y se ha tocado el tema de la cámara, Mariana, o no? Sí, es imposible. ¿Y? Porque en cierta manera todos están de acuerdo en realidad en que la cámara no ha hecho su trabajo, no lo va a hacer. Porque en realidad, cuando yo, lo que decíamos ayer, si hablamos de normalización, no es solamente hacer los balances, porque voy a decir, no, porque los balances los van a hacer. A ver, ¿cuál es el término que no entendieron? Acá, normalizar significa abrir padrones, llamar asambleas. Bueno, de esto no se ha enterado nadie todavía, y yo quiero creer que es base al desconocimiento. Entonces sería bueno por ahí, si hubiese alguna duda, acerca de qué significa la comisión, una comisión normalizadora, que primero estudien y después se pongan a la altura de las circunstancias. Bueno, muy bien, Mariana. Te agradecemos por el contacto. ¿Querés agregar algo más? No, agradecer nuevamente a todos y básicamente a Magalí Cejeira y al señor de la Orden, que fueron muy amables en acercarse. Sabemos que es una hora, obviamente, fuera de su horario de trabajo. Eso habla de la muy buena voluntad. Y bueno, ya los informaremos acerca de la próxima reunión, donde obviamente yo calculo que vamos a exceder el número por una cuestión de que es una actividad que en deseados recién está surgiendo y en la que todos podemos participar. Pero hasta donde nosotros teníamos entendido era solamente para un grupo selecto, ahora se va a abrir el juego, si todo sale bien, para que todos podamos participar, todos los comerciantes. Bien, muchas gracias por el contacto. Muy buenos días, adiós, hasta luego.